vamos a llegar, llegamos a la conversación que estábamos buscando desde hace un par de minutos con Luz Arando. Buenas tardes, Luz. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy bien, Luz. Vos sabés que estamos en contacto con vos, estuvimos buscando esta comunicación para hablar sobre el caso de Luz Aimé, de tu amiga y compañera Luz Aimé, a la que se le empezó ya un proceso, un juicio por un delito que no cometió y está quedando a la vista que esta causa se la han tirado encima, como ha dicho su abogada en su momento, solo por ser traba. Vos, Luz, ¿coincidís con esta mirada? ¿Qué es lo que nos podés contar del caso de Luz Aimé? Sí, primero que nada coincido con eso por ser trans, porque la acusan a ella, porque en uno de los videos donde aparecen dos personas y aparece Luz, la fiscalía no hizo todo lo necesario para que busquen a esas dos personas, ¿me entendés? Entonces la encontraron a ella porque era como que una presa más fácil, porque ella trabajaba ahí en Palermo, trabajaba. Claro, claro. Luz estaba ejerciendo la prostitución. Muy bien, y el caso por el que se la involucra y que le tiran encima de la causa de la que estábamos hablando ocurrió allá por el año 2018, cuando en ocasión de estar trabajando en la calle accedió a acompañar a dos hombres a prestarles estos servicios a un departamento. Luego de que ocurriera lo que tenía que ocurrir, ella se retiró del lugar unos pocos minutos después. Y un par de meses después empieza este calvario que está viviendo Luz Aimé. Ahora sabemos, Luz, que la justicia muchas veces se las agarra con el trans, se las agarra con la prostituta, se las agarra con la mujer y sobre todo con la pobre, con la persona pobre, porque como dijo algún grosso, la justicia es una serpiente que pica a los descalzos. ¿Cuál es la situación actual de tu compañera, Luz? Sí, tenés razón en eso. Las justicias se agarran con los que son con los más vulnerados. A ellos se la llevaron detenida el 19 de agosto del 2018, desde ahí, como decís. Y yo soy compañera de ella, vivimos acá en un hotel que se llama El Gondolín, donde recibe entre 40 y 45 chicas que vienen de distintos lados del país, más del norte. Y ella es como una de todas nosotras, ella vino acá a Buenos Aires en busca de un sueño, porque en Salta ser trans es un delito, en Salta te llevan presa por estar, simplemente por el hecho de caminar por las calles. Y todas venimos en busca de un futuro, al igual que ella, que vino con un propósito de seguir estudiando. Ella estudia en el mismo bachillerato donde estudio yo, en el Mochacelis, no sé si lo conocés. Sí, sí, lo conocemos, lo conozco y tenía pensado que habláramos de ese bachillerato, el bachillerato, el único transgénero del mundo, me parece que es hasta ahora, sí, ¿no, sí. Luz? Sí, al igual que el hotel donde vivimos acá. Claro, que el Gondolín. El Gondolín. Bueno, y seguinos contando de Luz y cómo fue su trayectoria de vida, cómo vos nos contabas que llegó a Buenos Aires para poder seguir estudiando. Sí, ella llega en busca de un sueño como todas nosotras y yo, la verdad que cuando yo la conocí, nos conocemos hace un año, el día que se la llevaron presa, más o menos que nos habremos conocido 8 meses y es una excelente persona, más acá la empecé a conocer cuando le dieron la prisión domiciliaria acá en el hotel, la empecé a conocer más profundo a ella y la verdad que a mí me provoca tristeza verla todos los días porque tiene desesperación ella. Por ejemplo, tres veces en el día la agarra desesperación de querer salir corriendo. No, es como que volver a estar presa también acá adentro porque no puede salir ni a la vereda, ¿me entiendes? Sí, sí, Luz. ¿Nos podés contar también por qué las autoridades judiciales consideraron que era oportuno que ella tuviera prisión domiciliaria en el Gondolín? De eso no tengo ni idea. Bueno. Claro. Sí. No, yo, lo que tenemos entendido es que esto es a raíz de la situación de Luz, del estado de su visión. Claro, ella no puede ver del ojo izquierdo, ella no puede ver. Muy bien, muy bien. Claro, nosotros teníamos conocimiento de que era por esta cuestión de su salud visual que las autoridades se dieron cuenta, después de los reclamos pertinentes de su abogada, de que Luz no podía seguir encarcelada porque su salud se iba deteriorando rápidamente. Y bueno, claro, a medida de que se dan cuenta de eso, me imagino que se tendrán que dar cuenta que no tienen las aptitudes para cometer lo que dicen de lo que se le acusan a ella. Claro, claro, pero además, por ejemplo, hay otras irregularidades, podríamos decir, otros desórdenes que aparecen en la causa, como que, por ejemplo, a los dos varones que podrían llegar a ser los responsables del delito que se le endilga a Luz, no los están buscando, no los han llamado, no los han buscado, ni está la justicia o la policía detrás de ellos. No, yo creo que ellos no tienen el más mínimo interés, por eso es que decimos que la acusan por ser traba a ella. Porque cuando vemos en los casos, en las noticias, un caso que se hace viral, la justicia se encarga hasta lo último de buscar hasta la última cámara que hay en Palermo para encontrar al culpable. Y en este caso no lo hizo. No hay no hay ansiedad ni necesidad, parece, de buscar a quienes son, a todas luces podríamos decir, los más probables responsables de haber maniatado, golpeado y ultrajado a un hombre de unos 50 años al que encontraron 3 días después. La verdad es que es muy desesperanzador. El juicio va a comenzar el 20 de febrero, digo bien, Luz. ¿Tenés sí, ideas? Exacto. Sí, sí, es el 20 de febrero. Y como te digo, yo también soy una trabajadora sexual, igual que Luz. Yo también trabajo en la misma zona donde ella trabaja y ¿sabes por qué te digo que es injusto? Porque hay cámaras en cada edificio en Palermo y es injusto que no se tomen la molestia de averiguar eso. Que no se esté investigando como corresponde. Como corresponde. También tal vez tenga que ver con que la víctima es un hombre homosexual y que Luz Aimé Díaz es una travesti, entonces a la justicia se le hace más sencillo endilgarle ese problema a estas personas y ya tenerlo casi solucionado. La verdad es que entendemos, Luz, que esto viene ocurriendo bastante seguido en la Argentina. Y también entendemos el compromiso que te lleva a aceptar esta comunicación con nosotros para charlar sobre lo que le pasa a tu compañera. Ahora bien, y dejando por un momentito de lado el caso de Luz Aimé Díaz, que tiene en este momento 23 años, dejando, digo, de lado momentáneamente su caso específicamente, ¿nos podés contar un poco de cómo es la vida en el Hotel Gondolín? ¿Cómo es que funciona este hotel de 3 pisos que tiene 20 habitaciones en Villa Crespo? Sí, y mirá, yo tengo 24 años y siempre de chiquita estuve averiguando a donde quería venir a Buenos Aires, y siempre miraba videos en YouTube, y todos conocían, hablaban del Gondolín. Y el Gondolín es un lugar donde tienen una asociación donde son 8 chicas que están a cargo, que reciben a entre 40 y 45 chicas de distintos lados del país, donde vienen en busca de un futuro, porque en el norte, como te decía, en lo que pasa en mi ciudad, porque yo soy de Salta, ser trans es un delito, ser trans y caminar por la calle es un delito porque piensa que ya estás ejerciendo la prostitución y eso está contravencionado allá. Claro. Y el hotel se encarga de venir y recibirlas a las chicas y acá tenemos, nos dan curso de literatura, tenemos testeos de VIH, de sífilis cada 3 meses. Y nada, algo más, creo que no me falta. No, te preguntaba por el hotel, cómo funciona, cómo es la vida ahí, cómo es que eso se ha transformado a través del trabajo cooperativo en un lugar de protección. Sí, es un lugar, y para mí es un lugar histórico, es un lugar que valoro demasiado porque es el único lugar donde recibís contención. todas venimos con casi con el mismo problema de tener el rechazo con la familia, y el único lugar donde encontramos contención es acá, porque es como una familia todo esto. Claro, ahí está. Esa, si hay algo que te diría, si hay algo que te diría, es que nosotras las trans somos muy compañeras. Muy bien, pero además lo dijiste, Luz, finalmente dijiste esa palabrita, que es como si se transformara ese lugar y todas tus compañeras en una especie de familia, que es otra de las otro de los déficits que tiene una persona como vos y como Luz Aimé, que generalmente tienen a la familia bien lejos, ¿no? No porque lo quieran o porque lo elijan, sino porque nuestra sociedad, bueno, fuerza tantas cosas y, por supuesto, fuerza la mirada de muchas personas. Y entonces las familias, cuando se encuentran con una hija trans, por ahí no saben qué hacer, por ahí no saben cómo proceder. Y cómo manejar la situación. Tal cual, sí, tal cual. No todas tenemos el apoyo de las familias. Claro, definitivamente. Y bueno, y Luz Aimé llegó a los 13, 14 años más o menos. ¿El caso tuyo cuál es, Luz? Digo, no te entiendo. Digo, más o menos, ¿a qué edad llegaste vos a Buenos Aires? Desde Salta. Yo llegué a Buenos Aires cuando tenía 20 años. Con 20 años, muy bien, muy bien. ¿Y tu paso por el bachillerato cómo es? ¿Cómo es que te enteraste del Mocha Celis? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo sentís que está el bachi? Sí, mira, el bachi lo conocí porque el bachi desde que se creó viene al Gondolín a visitar a las chicas, a ayudarlas en lo que sea. Y ahí fui escuchando, fue corriendo el rumor que hay un bachillerato donde hay personas de distintas diversidades, y me pareció muy copado porque no es lo mismo que ir a una escuela donde sean todos cis, ¿viste? Y se escuchó ese rumor y decidí anotarme. Ya hice el año pasado y ya este año hago el segundo año. Muy bien, muy bien. ¿Y eso, cuántas compañeras tenés, Luz? Y debo tener entre 13 compañeras trans. 13, en tu segundo año ahí. En el primer año que estuve, en el año pasado, ahora no sé cuánto me van a tocar. Ah, claro, si todavía no empezó el año lectivo. Claro. Eso, ahí está. Bueno, estoy medio dormido, pero bueno, esto tiene arreglo. Lo que creemos que es muy peligroso y que no queremos que llegue a no tener solución es la situación que le va a tocar pasar a Luz Aimé Díaz dentro de pocos días, cuando empiece este juicio y continúe el calvario que le está tocando vivir por un juicio, por un delito que ella no ha cometido. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar si hacemos que suene su caso y que la sociedad se haga eco, Luz? ¿Qué pensás que podría llegar a pasar? La verdad que todas estamos a la expectativa de lo que no tenemos una solución, si le van a sentenciar algo o la van a dejar en libertad. Estamos en la expectativa, todas estamos así. Muy bien. Y nada, quiero que sepan todo el público que Luz no está sola, que tiene a todas sus compañeras, y que ahí estaremos todas ese día. Muy bien. Luz, vos sabés que la condena que le puede caber por un delito como el delito por el que la están enjuiciando es le llevaría muchos años encarcelada. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? ¿Qué es lo que más o menos es natural que pase en una situación donde una persona trans termina encarcelada, Luz? ¿Vos lo sabés? No tengo ni idea. Imagino que sería peor de lo que vivir en una sociedad donde sos vulnerada. Imagínate adentro de una prisión. ¿Te imaginás que podría llegarle a llevar la vida, ¿no? Sí, exacto. Digo porque le quitarían todos sus sueños, todo lo que ella quiere. Muy bien, muy bien. Luz, mientras hablamos sentimos que nos crece un poco la conciencia, porque sos parte de una colectiva que tiene un promedio de vida muy bajo y que la sociedad a través de distintas formas de rechazo está condenando generalmente a ejercer la prostitución. Y bueno, desde esta casa de la comunicación comunitaria creemos que vos y todas tus compañeras y Luz Aimé tienen derecho a tener trabajos dignos, bien remunerados, a vivir en la salud y con los derechos que tenemos todas y todos. Así que bueno, sí, ese era el enfoque de esta sí. comunicación contigo, ¿sabes? Está bien. Bueno, te agradecemos este rato, estamos sumamente interesados y preocupados también por el juicio que va a tener que sufrir Luz Aimé, que es muy difícil que se lo vayan a parar, está lleno de estereotipos de género este juicio, y bueno, queremos que le hagas llegar nuestros saludos a Luz Aimé y a las compañeras del Gondolín, mientras vamos a estar, por supuesto, dispuestos desde esta casa a reflejar las novedades que haya con el caso de Luz Aimé Díaz, esta joven trans que estudia, que es tu compañera del bachillerato travesti trans Mocha Celis, y que, bueno, que también, nada, que le haga llegar nuestra solidaridad, Luz. ¿Te parece? Está bien, se los daré, sí, estará muy contenta. Muy bien, muy bien. Nosotros estamos muy contentos de haber podido charlar un rato con vos y de que te tomes este ratito para charlar y para pensarlo con nosotros, todo esto que tiene tanto que ver con la realidad de una buena parte de la sociedad. Por ahí hay otra buena parte de la sociedad que mira para el otro lado y ya lo sabemos, pero eso es lo que habrá que corregir en todo caso. Te agradezco nuevamente, Luz, y tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo, te parece pertinente, mandar un saludo, un cariño a alguien. No, te quería agradecer por viralizar esto, que tal vez muchas personas que escuchan la radio estarían escuchando esto, y nada más que agradecerte. Muy bien, muy bien. La primera vez que hago una entrevista, nada más. Bueno, nos alegramos entonces de que haya sido en Radio Kermés y en este programa, en la siesta que no fue. Desde el corazón de La Pampa te enviamos un agradecimiento y un cariño sincero, Luz. Está bien, muchas gracias. Que tengas buena tarde entonces. Igualmente. Ahí estábamos conversando con Luz Arando. Luz Arando es compañera de Luz Aimé Díaz, esta joven trans de 23 años que está atravesando un proceso judicial totalmente